En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. 1:22, una hora más si lo escuchas en redifusión en este martes 2 de mayo de 2017. Te saludamos desde el 101.4, estás sintonizando Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. También nos puedes ver a través de Teleelch y escucharnos y vernos en nuestro portal multimedia desde cualquier parte del planeta Tierra en teleelch.es. También escucharnos en la aplicación TuneIn Radio y en nuestra app teleelch.es. ¿Cuántas cosas han pasado desde el viernes por la noche? Empieza una nueva liga para el Elche Club de Fútbol. 6 partidos, 6 finales, 18 puntos en disputa para salvar la categoría. El Elche necesitará 7 u 8. Tras la derrota contra el Almería por 2-3, el equipo se coloca 18º, a 1 punto del descenso. Alberto Toril fue destituido el sábado y afirmó que hacía falta un revulsivo. Mostraros un poco pues mi sensación, ¿no? Creo que he estado o estoy muy agradecido sobre toda la oportunidad que se me ha dado aquí. Llegué con una opción muy clara a un gran club. La situación no ha sido la mejor. Hemos tenido 1000 dificultades durante el año y no hemos podido solucionarlas, ¿no? Y bueno, entendemos que el cambio va a ser bueno para la entidad, bueno para el club, bueno para los jugadores. Pensamos que es un momento para buscar un revulsivo. No es precisamente habitual escuchar al técnico cesado de que el cambio era bueno y hacía falta un revulsivo. Pues Alberto Toril ya es historia en el Elche Club de Fútbol. El cese de Toril trajo también otras consecuencias. José Luis Molina dimitió como director deportivo para dejar manos libres al club. Cuando el consejo me ha comentado el cese de Alberto, yo entiendo que a partir de ahí quiere tomar otro rumbo en la parte deportiva y yo no puedo ser un problema para la gente que ha confiado en mí y tengo que ser consecuente con mis actos. Cesan Alberto Toril, entiendo que el consejo quiere tomar otro rumbo y yo les tengo que dejar las manos libres para que ellos trabajen. Sabéis mi forma de ser. Entiendo que yo tengo la responsabilidad de Alberto Toril y me tengo que ir con Alberto Toril en este caso. Vicente Parras, ya lo sabéis, es el nuevo entrenador desde el pasado sábado. Se mostró ilusionado y orgulloso con mayúsculas. Dejó claro cuál es su idea y filosofía que ya está empezando a adaptar desde ayer, cuando empezó a entrenar al primer equipo. Hay un poco de todo. Yo vengo con la idea de implantar mi idea de juego, una idea de juego de bloque más sólido, de más verticalidad, pero también es cierto que me tengo que adaptar a las características de los jugadores, por eso te digo. Hasta que desde dentro no vea yo qué es lo que tenemos, no me puedo inclinar por una forma u otra. Pero lo que sí que tengo muy claro es que tenemos que ser todos más sólidos. Y precisamente en ese sentido, hoy ha hablado con los futbolistas, ayer y hoy ya está teniendo reuniones colectivas por demarcaciones con los porteros, con los laterales, con los centrales, con los centrocampistas, el técnico blanquiverde, pues hablando ya colectiva individualmente con todos los futbolistas. Hoy Juan Carlos, el guardameta del Elche, ha mostrado el sentir del vestuario tras el relevo en el banquillo. Bueno, pues somos conscientes de que no estábamos en una buena dinámica de resultados y el club ha optado por el cambio de entrenador.

Tu concesionario Fiat es Esquella Automóviles. En Elche, calle Sor José Falcorta 37 y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, aquí continuamos en este martes, que es casi como un lunes, llevamos ya tres consecutivos, por eso pues pasamos la tertulia de los lunes a los martes. Bueno, y hay mucho que analizar, sobre todo porque ahora mismo yo creo que comienza una nueva liga para el Elche Club de Fútbol, una liga de 6 partidos con nuevo entrenador que va a intentar, bueno, pues conseguir lo que no consiguió el anterior inquilino, revitalizar a un equipo que se ha venido abajo. Y que, bueno, pues poco o nada vamos a hablar del partido de la Almería, porque es que ahora cambia el panorama. Insisto, empieza una nueva liga de 6 partidos, 6 finales, donde el bueno de Vicente Parras debe demostrar en muy poquito tiempo mucho. Ha demostrado mucho en las categorías inferiores, en el filial, pero ahora tiene un Miura. Lo que me gusta es que ha cogido el reto y el toro por los cuernos. No se arredra, está ilusionadísimo, se le ve que tiene las ideas muy claras, pero ahora tiene que tener pues también el apoyo de los futbolistas. Paco García, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué supone, Paco, tú que has sido futbolista y que habrás vivido de estas unas cuantas, un cambio, un relevo en el banquillo? ¿Esto es bueno, es malo, viene bien, viene mal? Pues hombre, depende, ¿no?, de la situación y de lo conectado que estuviera el entrenador con los jugadores, ¿no? Yo, para mí, el cambio es bueno, pues porque al final estaba viendo que no había reacción por parte del Elche. Y quizá un poco para mí, ya lo he opinado varias veces, que un poco tarde. Esperemos que no sea tarde para el Elche, ¿no? Es decir, porque veníamos viendo a un Elche, sobre todo, que estaba en... Yo lo he notado muy, muy bajo de moral, físicamente también le ha afectado. Porque estaba viendo yo los últimos partidos que he visto, siempre he visto los equipos, sobre todo aquí en casa, que han venido con un puntito más de frescura que el Elche, y yo creo que al final es un poco a donde ha llevado, en este caso, el entrenador a la plantilla, ¿no? Y sobre todo lo vemos al final por lo que estábamos hablando antes de empezar, pues el tema del carácter de Toril. Estaba viendo que tiran a un entrenador y opina que bueno, que le venía bien al Elche. Entonces esto nos hace pensar mucho, sobre todo lo que veníamos comentando, si el futbolista estaba o no con el entrenador. Yo pienso que el futbolista siempre dice que sí que está con el entrenador, pero al final yo creo que los hechos han demostrado que en esa plantilla pues no es que no estuvieran con el entrenador, pero sí que no confiaban quizá en todo lo que le planteaba, ¿no?, el entrenador, ¿no? Porque estamos viendo que, y sobre todo muchas declaraciones, Paco, en las que todos, y cuando han hablado sobre todo gente veterana, que lo importante en segunda división era mantener la puerta a cero, y cosa que no se ha conseguido, y o quizá también el estilo que ha propuesto el entrenador no se ha llevado a cabo. Pero bueno, un poco lo que hablamos, hay que olvidarse de esta etapa ya no vale la pena, yo creo, que hablar de Toril, y sobre todo hay que hablar de la plantilla, ¿no? Y la plantilla ahora mismo yo creo que es un revulsivo. Yo creo que el entrenador que ha venido nuevo ahora mismo tiene que ser inteligente y sobre todo dar esa libertad, o no libertad, sino quitar esa sensación de miedo, de intranquilidad que hay en los futbolistas. Yo creo que tiene que trabajar mucho con ellos psicológicamente. Tiene que hacer de psicólogo, hombre, yo creo que es un buen psicólogo, Vicente Parras. Lo que pasa es que, claro, ahora tiene un vestuario profesional, no es lo mismo Toril, que le hicieron un equipo a su imagen y semejanza, que empieza la temporada desde cero, que hace una pretemporada. Parras se la juega en 6 semanas, el todo o nada, con una plantilla hecha, que, bueno, pues hay que ser valiente para aceptar el reto, y a Parras no le ha temblado el pulso para nada, que eso a mí creo que me da mucha confianza, ¿no? Él, yo creo que estaba preparado para una oportunidad así. Las oportunidades, cuando llegan, uno se sube o no se sube a ese tren. Y bueno, Parra se ha subido, y además convencidísimo, y quiere aplicar su filosofía y su idea en tiempo récord. dejando claro que este equipo ahora mismo tiene que ser resultadista, tiene que minimizar errores, tiene que ser sólido, fuerte defensivamente, a partir de ahí vertical, a la contra y que suelten el talento, pero sobre todo encajar pocos goles o ninguno. Jorge, a ti, evidentemente, imagino que no te ha sorprendido como a nadie la destitución de Toril y en este caso el relevo, ¿qué te parece? Me parece correcto, sobre todo por la famosa palabra que tanto entonan los jugadores, como por ejemplo el otro día, ¿no? Al acabar la rueda de prensa, de la palabra dinámica, ¿no? Hay que buscar un cambio de dinámica, hay que buscar un revulsivo y estaba claro que pasaba por cambiar el entrenador, ¿no? Desde mi punto de vista, todo viene desde este último mes y medio, ¿no? Donde el equipo deja de ser un equipo, donde de 6 partidos se pierden 5 y ocurre algo que no ocurrió a lo largo de la temporada, ¿no? Porque el Elche, si algo ha tenido con Toril durante este trayecto de tiempo, ha sido que ha sido un equipo regular dentro de su irregularidad, ¿no? Ganaba, perdía, empataba, perdía, ganaba, y siempre se movía en unos puestos tranquilos entre el 9 y el 12, donde veíamos los puestos de descenso normalmente a 7, 8 puntos, y se vivía con una tranquilidad, ¿no? Incluso siempre, normalmente, se estaba más cerca de los puestos de playoff que de los de descenso, ¿no? Pero a raíz del partido del Zaragoza, donde la afición, la prensa acude al estadio con la ilusión de ganar el partido y colocarse cerca de los puntos, de los puestos de playoff, incluso creo que colocarse séptimo, el equipo sufre una hecatombe perdiendo 0-3 y el equipo deja, desde mi punto de vista, de competir, ¿no? Se ve un equipo con los brazos bajados, donde todos los balones divididos llegan tarde, un equipo sin alma, sin ningún tipo de ilusión. Viene el Almería, que es un equipo que no le gana a nadie prácticamente fuera y te hace 3 goles. Viene el Numancia, que venía de los últimos 8 partidos haber hecho un gol de penalti y te hace 3. Entonces, al final, hay un cambio de actitud y de intensidad total en los jugadores que hace que el equipo no compita, pero vamos, no solo veo culpa del entrenador, ¿no? Ahí está claro que el entrenador es máximo responsable porque es el que lo dirige, pero el jugador baja los brazos de una manera que te hace pasar de una posición cómoda en la que estaba después de ganar en Tarragona en aquel flamante partido estos mismos jugadores, a situarse en una situación, la verdad, de puro nerviosismo para la afición y para el entorno, ¿no? Entonces es lógico este cambio de entrenador porque hay que buscar una manera de activar a estos jugadores, ¿no? Yo creo que lo que más interesa ahora, más que la implantación de un nuevo sistema de juego o de una táctica que pueda implantar Vicente Parras, yo creo que es un cambio de actitud, de intensidad y de que el equipo se le meta en la cabeza de que se está jugando mucho y de que tiene que darlo todo estos 6 partidos por salvar a una entidad y a un club que tiene detrás mucha, mucha afición y que es importante para la ciudad, ¿no? Entonces vamos a ver si Vicente es capaz de conseguirlo. Por corazón y por ganas no va a ser, porque es un chaval, un ilicitano de pro que estaba esperando su oportunidad y todos hemos puesto muchas esperanzas en él, ¿no? Vamos a ver si realmente lo consigue. Yo creo que sí. Podríamos ver muchos ejemplos de lo que ha supuesto el cambio de banquillo esta temporada, porque de media tabla hacia abajo los han echado a todos ya, y en algunos clubes varias veces. Bueno, por no hablar del Mirandés, que lleva 5 entrenadores y sigue colista, ¿no? A veces sí, a veces no. Yo creo que también depende del perfil de entrenador. Por ejemplo, al Getafe le funcionó con Bordalás. Ya sabemos que ese perfil de entrenador en segunda funciona, sobre todo en Bordalás, que es un seguro de que siempre vas a estar ahí arriba. Hemos visto como un caso parejo, el Zaragoza, Lainez, un hombre de la casa, pues ha conseguido reflotar al equipo que estaba por abajo y está ahí con 46 puntos cerca de la salvación, aunque no le alcanza para engancharse a la parte de arriba. Otros que no, pues el Alcorcón sigue en descenso, el Mallorca sigue en descenso, el Nastic sigue en descenso, aunque parecía que salía. Es decir, la mayoría no funcionan los cambios de entrenador, una minoría sí. ¿Qué se busca? Evidentemente una reacción, aunque sea un efecto gaseosa de 3-4 partidos, que el equipo reaccione y sea capaz de ganar esos 2 partidos y pico que le hacen falta, porque viendo los números van a hacer falta 50 puntos. El año pasado a estas alturas, el que estaba en descenso tenía 2 puntos menos. Ahora el Nasti tiene 41. El año pasado tenía 39 el que estaba en descenso. Y el año pasado con 48 hubo salvación. Es decir, que si sigue esta inercia, pues de luego va a parecer que hacen falta 50 puntos. De todas formas, yo creo que hay tantos equipos metidos que se van a quitar puntos. Porque fíjate que del décimo, el Sevilla Atlético con 46, al Nasti, que marca descenso, hay solo 5 puntos de diferencia. O sea que hay todavía muchos equipos metidos y el final del calendario, sobre todo de los 5 o 6 últimos, es tremendo. No hay peritas en dulce, porque ¿cuál es la perita en dulce aquí? El único, el Sevilla Atlético, que no se juega nada. Y el Mirandés, que casi está desterrado. Pero fíjate el Mallorca, nuestro próximo rival, que hace exactamente 4 días estaba a 8 puntos del descenso, ya nadie daba un euro por ellos, ahora están a 6 y sabe que si nos ganan se ponen a 3. Pero no solo a 3 del Elche, a 3 de varios equipos, porque con 42 está el Elche, está el Córdoba, está el Almería. O sea que está todo todavía por hacer. ¿El Elche depende de sí mismo? Sí. Pero si no quiere jugársela contra el Getafe, el Cádiz, el Oviedo, equipos que se las van a jugar, se la están jugando por el playoff, que haga los deberes ya. Fíjate lo que hubiera sido ganar a la Almería. ¿Sabéis a cuánto estaríamos del descenso? A seis puntos si hubiéramos ganado a la Almería. Y ahora estamos a 1 del descenso. Por tanto, quiero decir, nos olvidamos ya de Toril, vamos a centrarnos en Parras. ¿Qué es lo que tiene que hacer Parras? Pues ya lo hemos visto ayer y hoy, está intentando ganarle tiempo al tiempo, hablando individualmente con futbolistas, hoy ha estado hablando con los porteros, ha estado hablando con los laterales aparte, o sea, está hablando, Paco, tú que has sido futbolista, tiene que el hombre intentar sacar tiempo de donde sea para, primero, anímica y moralmente, ganarse la confianza de los futbolistas, porque al final son ellos los que van a jugar. Y segundo, tácticamente, en tiempo récord, intentar, él dice, imponer su estilo. Tonto no es. Sabe que tiene unos jugadores y tiene que adaptarse a ellos. Entonces, en estos momentos, ¿de qué futbolistas tiene que tirar? ¿Tiene que hacer revolución? ¿Tiene que imponer su estilo? ¿Con qué futbolistas tiene que contar? A mí, a ver, cuando hablamos de estilo ya me chirría. Aquí hay que doblearse de estilo, el estilo que tiene cada uno. A ver, yo creo que los futbolistas conocen, porque durante el año han tenido trato, y yo creo que tanto Vicente Parras como los futbolistas saben cada uno de ambas partes, ¿no? Entonces yo creo que Vicente se tiene que centrar sobre todo en que la importancia ahora mismo ya no es el entrenador, la importancia son los futbolistas, tiene que recuperar a los futbolistas. Tiene que ahondar sobre todo en los puntos flacos que tiene el Elche y que no son muy difíciles. Es decir, el Elche, ¿dónde está fallando mucho? A balón parado somos un desastre. Lo vimos el otro día con el Almería, nos hacen dos goles a balón parado y eso tiene que cambiarlo, tiene que mejorarlo. Y yo creo que los números suyos en el Ilicitano son buenos en cuanto a esto, ¿no? Y es fundamental para salir de ahí el tema del balón parado. Y luego el tema que ha reconocido, ¿no? Que, es decir, sus equipos le gusta que defensivamente sean fuertes, que encajar pocos goles y luego intentar aprovechar las armas que tiene arriba. Yo creo que no tiene que complicarse más. Es decir, ese es por donde tiene que ir, más allá de si pone este sistema, si tiene... El Elche sabemos que tiene armas, que yo, por ejemplo, lo de Pablo Hervías no sé si era porque tenía molestias o lesión, no entendió el banquillo de Pablo Hervías en ningún momento. Lo hizo Toril, pero bueno, yo creo que tiene que aprovechar a ese Pablo Hervías, tiene que aprovechar a ese Nino que estamos viendo que aunque físicamente lo veo bien, anímicamente sí que lo veo un poco tocado por a lo mejor el lastre que lleva durante toda la temporada. Si recuperamos a Pellegrini ahí y formar con Túñez ahí una barrera buena, y luego pues en el centro del campo lo mismo, es decir, ir recuperando gente que puede ir aportando, y la gente que tiene que yo entiendo que debe apostar ahora mismo el entrenador, no tiene que ver ningún nombre, tiene que ver los futbolistas que mejor vea él físicamente, porque queramos que no, o no, es decir, el tema físico afecta, bien sea por el tema de la moral que tiene ahora el equipo, que muchas veces afecta físicamente, pero es que le está afectando. Yo últimamente los partidos en casa, sobre todo, estoy viendo un Elche por un punto más bajo que los rivales. Es decir, ¿y dónde noto yo esto? En los duelos individuales. O sea, eso es fundamental. Vicente tiene que trabajar mucho eso, porque los duelos individuales es donde los partidos al final los llevas a decantar tu balanza. El otro día en el Almería veíamos que el Almería siempre llegaba ese segundo antes, te ganaba en los saltos. Y al final eso va mermando, es decir, al final sí, nosotros también hicimos un gol a balón parado, pero al final tú seguías viendo que esos duelos individuales los ganaba en Almería. Yo creo que ahí es donde tiene que hacer mucho hincapié Vicente, y sobre todo preparar este partido con el Mallorca, que si el de Almería era importante, el de Mallorca, pues fíjate, es decir, yo no te digo de vamos, si tenemos que sacar obligados una victoria, pero tienes que sacar algo positivo de Mallorca. Si tú sacas algo positivo de Mallorca y haces que al Mallorca ya no se meta en esa pelea contigo. Y luego decir, centrarse en que tenemos, sobre todo, luego un partido aquí que para mí es el que no se puede fallar, que es con el Mirandés. Ese es el partido que si lo fallas... No, si fallas ese ya, que mereces descender, claro. Que pille confesados. Claro. Pero sobre todo Mallorca, intentar traerte algo positivo. Y yo creo que los futbolistas se van a sentir descargados un poco de todo como ha ido el año con Vicente. Yo creo que al final es un acierto, porque es un hombre de la casa, los conoce bien. Y aparte yo creo que es un tío que no se va a dar la importancia que a lo mejor se da a un entrenador, y va a dejar a los futbolistas esa libertad. ¿Qué tiene que hacer Vicente? ¿Qué tiene que, pues en este caso, por qué tiene que apostar? Por los que menos miedo tengan. Eso es lo primero. ¿Tú crees que un futbolista profesional tiene miedo? Las piernas, bueno, Paco ha sido futbolista profesional y estoy convencido de que ha compartido vestuario. Hay una palabra más que miedo, que es, que le habéis dicho aquí, atenazado. Efectivamente. Eso es lo que iba a decir. El que menos nerviosismo tenga, el que sepa, el que maneje mejor su propia tensión, es el que tiene que salir. Emoción, que efectivamente. Bien. Porque ahora mismo el futbolista no es tonto, efectivamente, sabe lo que hay detrás de cada partido, lo que se está jugando el club. Entonces, el que tiene que salir a jugar es el que sepa manejar mejor su estado de nerviosismo y pueda, digamos, con la cabeza fría y sobre todo dándolo todo en intensidad, en actitud y en garra, fuerza y lo que hay que echarle, pues ponerlo a jugar, ¿no? Yo creo que Vicente en eso, durante la semana, efectivamente está hablando con uno, con otro y tal, tiene que valorar qué jugadores son los que mejor están para en Mallorca poder jugar con cabeza, ¿no? Y al final es un poco eso, ¿no? Al final implantar tu sistema de juego durante 6 partidos a mí me parece algo bárbaro, ¿no? Es decir, bastante complicado, ¿no? Al final es un equipo hecho a la medida de Toril, como bien has dicho tú, Paco, y tú tienes que amoldarte a este equipo, ¿no? Tú ahora lo que tienes que intentar es sacar lo mejor de cada uno de ellos para estas 6 finales, ¿no? Esto es como cuando estábamos en segunda B y jugábamos el famoso playoff de 6 partidos, pues más o menos lo mismo, ¿no? No hay que volverse loco porque un empate en Mallorca, no es que quiera que vayamos a empatar, pero un empate en Mallorca a mí me parecería a priori no un mal resultado, porque dejas al Mallorca 6 puntos, Magolaveras 7, quedando 15, prácticamente es un equipo que lo tendría complicado para pillarte, ¿no? Junto con Alcorcón y Mirandés. Entonces, vamos a ver, ¿no? Al final se está mirando mucho el calendario, que si el Nastic tiene el calendario más complicado, teniendo que jugar con Oviedo, Cádiz, Tenerife, y Girona. Nosotros también. Sí, bueno, él tiene que jugar con de los 6 partidos con 4 de arriba, nosotros 3. Pero es que últimamente también se está demostrando que a veces eso no es todo lo más importante, ¿no? Mira el UCAM Murcia, ha sacado 6 puntos seguidos con Girona y Tenerife. Fue capaz de ganar en Montilivi y el otro día le ganó al Tenerife en Murcia. Entonces, ¿qué rival es más fácil? Pues no se sabe. A lo mejor pierdes en Mallorca y eres capaz de ganar en Getafe, ¿no? Dentro de 3 semanas. Si se juegan algo, todos son difíciles. Efectivamente. Entonces, el mirar el calendario para mí es un error. Tienes que ir partido a partido, nunca mejor dicho, partido a partido, y el primer partido en Mallorca. Y Mallorca, como bien ha dicho Paco, tienes que rascar algo positivo como sea porque es crucial, ¿no? Y recibir al Mirandés como una auténtica final. Y esa final, tomársela también la afición como una final, porque yo considero que el entorno también es importante, ¿no? El transmitir a Vicente y a los jugadores que la afición está con el equipo, ¿no? No hay que ser muy, muy iluminado para ver el otro día el estadio jugándose lo que se jugaba el Elche, la entrada que había y luego, más que la entrada, la actitud de la afición, ¿no? De cómo está en el la grada, ¿no? Que no transmite. Para mí la afición no transmite lo que tiene que transmitir en partidos tan, tan importantes como lo que estaban como el equipo. Sí, efectivamente. Apáticos. Y ahora es el momento de, con un entrenador nuevo, un entrenador de la casa, un entrenador ilicitano, la afición sepa transmitirle al equipo que está con el equipo, ¿no? Y eso al final, tú has sido futbolista y creo que eso se tiene que notar, ¿no? Se nota mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día de la afición, es decir, para mí el comportamiento fue muy bueno, pero al final es que estoy viendo como una afición también indolente, es decir, ¿sabes? De sí, decir, no. Yo esperaba al final del partido, chico, al final del partido tú has terminado y has hecho mal partido, pues si tienes que silbar, silbas después del partido. Porque eso también te digo, es decir, el amor propio del futbolista también lo toca, es decir, yo veía más encaminado una pitada, sobre todo al entrenador, porque ya estamos viendo durante mucho tiempo la opinión de mucha gente de que no compartía, y yo creo que ahora la afición se va a volcar, pero se va a notar encima, porque mira, apostamos por un entrenador de la casa, que a mí me parece fenomenal por la trayectoria la trayectoria que lleva. Y yo creo que la afición lo va a demostrar, ¿no? Y sobre todo, ya te digo, es decir, en los partidos que nos quedan en casa, muchas veces estamos, ¿qué rival es mejor? ¿El de arriba, el de abajo? El Elche siempre ha demostrado que contra los rivales de arriba ha hecho buenos partidos, pero es que el problema que tenemos es que los rivales nos tocan al final. Entonces aquí hay que curarse o llevarse pastillas para el corazón, porque si no jugamos... Y lo vuelvo a repetir, yo lo dije hace tal y ojalá me equivoque con el de Yabú, aquel de Compostela, que no tengamos que jugárnosla aquí con el Oviedo. Con el Oviedo. Buf, las arritmias, o sea, yo creo que no damos abasto. Ya en la historia negra del Elche ya hay un Elche-Oviedo por ahí con fatídico resultado, ¿no? En una última jornada. Sí, sí, por el ascenso en el 70, un tal Lombardía que lo paró todo. El portero del Oviedo. Vamos a ver si esta vez toca otra vez un Elche-Oviedo final de jugándose algo, que esta vez salga cara. No, pero que no se lo jueguen, no, que esté ya el pescado vendido, que por eso le damos tanta importancia, es decir, sí que estoy contigo en el tema de mirar el calendario. A ver, el calendario al final lo miramos nosotros, lo miran ellos, lo miran todos, y sobre todo creo que va a jugar un papel importante, que no sé cómo está Paco, el tema de los emparejas, el golaverage individual con los de abajo. Porque no sé si con el Almería se ha perdido. Con el Almería está perdido. Con el Córdoba perdido. Con el Mallorca de momento ganado. Nasti ganado. Con el Mirandés perdido. Nasti ganado. Mirandés perdido, pero falta jugar aquí. Bueno, Nasti ganado. Ya, igual que con el Mallorca está ganado, pero falta jugarlo allí. Y Reus de momento ganado. Y se ganó. Que mira, ese va a ser un partido también muy importante. El Reus, fíjate que el otro día como gana en el minuto 90. Ayer. Y yo creo que eso le ha venido bien al Elche, evidentemente. Porque, claro. Porque dejan a un punto. Pero aparte, si el Reus capaz de antes de venir aquí ganar otro partido, prácticamente va a tener la salvación en la mano y va a ser en teoría un partido más tranquilo, aunque luego bueno, vienen otros factores, ¿no? Pero es lo que hablaba, es decir, dejar un poco la clasificación y ellos tienen que centrarse sobre todo en no vamos a ver si ahora hace un buen partido. Centrarse en ganar los ganar duelos individuales. Ganar en Mallorca, ahora mismo ganar en Mallorca. Pero el camino es esos duelos individuales de cada uno y a balón parado, fíjate, al balón parado... te iba a decir, a un 70-80% de futbolista es muy aburrido porque estás parado ahí, o sea, entrenarlo es muy aburrido, muy monótono, pero yo de Vicente Parras, yo los cogería y uno o dos días los tenía con el balón parado porque es fundamental, porque hemos perdido muchos puntos este año a balón parado. Y es una de las armas, sobre todo a final de temporada, en las que se te pueden ir muchos partidos. Y eso el Elche ha demostrado que no sé si porque está la forma que tiene de marcar, si muchas veces he visto que ha hecho un marcaje mixto, otras veces al hombre. Pues esto es lo que tiene que Parra, sobre todo, ver y valorar mucho y hacer mucho hincapié en ese factor del juego. El Elche ha sido el reflejo de Toril, un equipo muy blando a la hora de defender cualquier acción a balón parado en jugada, porque le ha faltado carácter, lo que le ha faltado a Toril, que ofensivamente tenía buenas ideas o filosofía de fútbol de toque, sí, pero hay que ser competitivo. En segunda división no solo es jugar 20 minutos bien, y los otros 70, ¿qué hacemos? A ver si os estáis de acuerdo con la filosofía de Juan Carlos, el portero del Elche, cuando le preguntamos que el partido del sábado es absolutamente clave para ellos, va a ser su última bala, si quieren todavía forzar y tener opciones de salvarse, tienen que ganar. ¿Cómo había que salir ese partido? ¿Cómo había que encararlo? Y esta era la respuesta del guardameta del Elche. Sí, nosotros tenemos que ser... Yo creo que tenemos que tener un poco la mentalidad de un boxeador. Tengo que tumbarle yo a él y no dejar que él me tumbe. Si le espero a que me pegue el primero, pues es probable que si me pega una no me levante. Entonces tenemos que tener un poco esa mentalidad, ¿no? Tenemos... Bueno, más o menos queda resumido ahí. Escuchando esto, parece que el Elche va a dar un paso al frente y no va a esperar al Mallorca. ¿Esto a veces es una frase hecha, es un topicazo, o cuando uno elige un ejemplo como este es porque está convencido de que van a salir a hacer esto? A mí me parece que si realmente es así lo que está pensando, que rápido se lo ha transmitido el míster, ¿no? De decir, vamos a por el partido. Aquí estábamos hablando prácticamente... lunes sí, lunes también, de salir a por el partido, afrontar esta final saliendo a por el partido. Luego llega el partido realmente y nunca sales a por el partido. Siempre esperas, siempre no tienes el carácter y la intensidad suficiente para ir a por el partido. ojalá, ¿no? Ojalá que el equipo tenga la fuerza suficiente el sábado en Mallorca para salir al por el partido, ¿no? Yo creo que también es muy importante el saber que el Mallorca está con el agua al cuello, ¿no? Es decir, tú tienes que ir sobre todo a por él sabiendo de que el Mallorca se dé cuenta de que el Elche no ha ido allí a verlas venir y a meterlo en su campo por el hecho de decir de que ellos se van a poner más nerviosos. Al final ellos tienen 36 puntos y ellos sí que prácticamente necesitan ganar 5 partidos, claro, casi 4 o 5 partidos de 6 para mantener la categoría, ¿no? Ellos saben que para ellos es más que una final, es su último más ball, ¿no? Sí, es su última bala. Entonces, con eso también hay que jugar, ¿no? Una manera de hacerle ver al rival que tú vas a por el partido es esa, ¿no? Salir a muerte a por él y de esa forma que se vea el Mallorca un poco atenazado y temeroso. No sé, Paco, cuando el portero pone un ejemplo así es porque están convencidos y tienen fe en que no van a especular o van a esperar al Mallorca, ¿no? Si es que lo venimos precisando desde aquí mucho tiempo esto, ¿no? Pero bueno, ahí un poco yo denoto sobre todo el que ya el tema de que aquí en Elche nada más que hay una nube blanca, preciosa, estupenda, como era la de Toril, ya saben que hay nubarrones. O sea, aquí ya la nube blanca que es, por incluso hasta en este último partido, él dijo que hizo un partido en Elche muy bueno, vamos, es que ya es, para mí es brutal las declaraciones que hace. Perdió el norte. Dice que tuvo más ocasiones, pues si el Elche llegó a balón parado y poco más. Pero bueno, esa nube blanca de Toril aquí, de que todo estaba bien, se ha ido, ya hay nubarrones, lo tienen claro, pero dentro de esos nubarrones hay rayos de luz que todavía podemos engancharnos a ellos y al final, si las palabras de Juan Carlos yo creo que son compartidas por todo el vestuario, porque se ven en una situación en la que no ha ido bien y ahora tienen que hacer eso. Es decir, yo las declaraciones las achaco al tema de ir a por el Mallorca desde un principio, y ir a por el Mallorca, Paco, para mí no significa el que tenemos que estar apretándole desde el minuto uno arriba, es decir, porque a lo mejor la gasolina no te da para aguantar todo esto. Yo voy más a lo que te hago mucho hincapié para salir de estas situaciones, los duelos individuales. Yo tengo el otro día el Almería, aunque no te marcara al hombre, cuando entraba un futbolista del Elche en su zona, pero seguía hasta el final, y o sea, esto es a lo que me refiero para poder salir de ahí. Es decir, yo estoy jugando, yo soy Pablo Hervía y estoy jugando de extremo izquierda, y a mi par que tengo ahí, cuando tenga el balón, tengo que estar con él hasta el final y apretarle. Al final es eso, porque al final eso, los equipos es donde te hace, como he dicho antes, decantar la balanza hacia un lado y a otro. Y yo creo que son conscientes de eso, y ahora lo que al quitar, digamos, ese con el estilo de Tori y con el tal, yo creo que ellos con este cambio van a cambiar de mentalidad y van a salir así, de esta forma. Ojalá que sí, porque el sábado es un partido que tiene tintes de final para las dos escuadras. Gracias a ambos. El próximo lunes nos escuchamos, ya el lunes, ¿eh? Ya no, ya está bien de descansar los lunes, que aquí un servidor trabaja todos los lunes con el A Todo Gol. Gracias, hasta el próximo lunes. Feliz semana. Igualmente. Volveremos mañana con toda la información del Elche Club de Fútbol. El próximo jueves estará aquí precisamente el nuevo técnico del Elche, Vicente Parras. Que pasáis feliz tarde, un saludo. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.